Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que, amando la poesía, vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Desde el estudio y encantados de ser, porque estamos celebrando que sale al aire Versos y Algo Más, un programa dedicado a la literatura. Lo habíamos soñado y ahora estamos aquí en el estudio. Francisco en los controles y Laura quien les habla para compartir una hora dedicada a los libros. Y vamos a empezar ya con nuestro primer segmento que les va a encantar. Letras y versos para empezar. Compartimos un texto completo o un fragmento elegido de cuento, prosa, ensayo o poesía. Los tiempos jubilosos. Aunque la piel se gaste, yo quiero despertar y hallarte cerca. Contigo amanecer día tras día. Quiero detenerte, quedarme en tu mirada. Y cuando caminemos y el aire nos divida o se atraviese el miedo, serán tus ojos únicos los que me den la mano. Por culpa de los números, estuve siempre mal en todo cálculo. Por no poder usar los logaritmos, la cuenta de mi vida se fue al suelo. Jamás hallé mis 7 ni pude poner cifras a mis letras. No supe el porcentaje de mis fraudes. Tal vez por eso mismo no tuve nada exacto. Por no poder restar decimales, me fui llenando de humo, de vientos y palomas, y nunca pude ser un 3 resuelto. Se me quedó en la nada mi signo con tu máxima potencia. Y siempre me rebotan las gélidas fracciones del olvido. Por culpa de los números, no me entendieron nunca. Por culpa de los números, jamás hallé la ruta de la lógica, jamás un mar tranquilo, jamás un tiempo eterno. Por no poder hacer raíz cuadrada, no tuve un edificio de esmeraldas ni alfombras voladoras. Me fui quedando pobre, sin amuletos propios ni talismanes mágicos. Por olvidar el álgebra no pude ser brillante, y apenas me quedaron las gaviotas y un cráneo lluvioso en donde hace columpio el arco iris. Por culpa de los números se me cayó la casa de la suerte, y hasta el amor más firme se fue por la tangente. Y de la poesía universal escucharemos «Mi ojo lloró y me despertó, y la noche era dolor». El tiempo me ha roído, mordido y cortado. El tiempo me ha dañado, me ha herido y ha destruido a mis hombres que han muerto juntos. No hay un puerto para el cruel, que al igual que el sol hay refugio para el pueblo. Vimos caballos galopar y levantando polvo a los jinetes, con espadas brillantes y grandes lanzas grises. Y aquel que piensa que no se verá perjudicado, vive lo imposible. Evitamos acciones deshonrosas y honramos a nuestros huéspedes, guardamos los elogios. Llevemos seda, lana y algodón para la paz. La noche era dolor. Ojos nublados, llenos de lágrimas abundantes. Lloro con lágrimas inagotables como si mis ojos estuvieran pintados con ceniza. Vigilo las estrellas cubiertas con mi ropa desgarrada. Escucho y no me alegro con la noticia narrada que llegó superando las noticias anteriores. Alá no se separa de hombres que rechazan la injusticia. Así como la punta de la lanza ilumina la noche, tu imagen más amarga es libre e hija de hombres libres. Te lloraré mientras se lamente la paloma, siempre que las estrellas de la noche iluminen al viajero nocturno y hasta que la noche más oscura se vuelva blanca. Después de oír esos versos, ¿qué vamos a hacer? Escuchamos poesía en música para respirar la poesía hablada. Es de una cantautora guayaquileña, Maga Córdoba, y su tema No me dejes sola. Conversamos sobre él en base a elementos biográficos, época, alguna anécdota, libros y publicaciones. De la literatura nacional elegimos a Violeta Luna. Así se habla de ella. Arremete contra los seres injustos, contra los corazones rotos, contra la sustancia de la vida, y parece dejarse caer en un poema como en un sofá en donde se hace potaje con los sueños tristes. Algunos de sus poemarios son Corazón Acróbata, que se lo escribió en 1984, poemario triste pero firme dentro de la vanguardia generacional, Memoria del Humo, su libro capital, donde el amor, la niñez y los recuerdos se encuentran. Las puertas de la hierba, lo escribió en el 94, que es un poemario ganador del premio Jorge Carrera Andrade, además de un grupo de textos en donde la poeta describe varios lugares que ama y recuerda a través de metáforas encendidas. Moraima Violeta Luna Carrera, poeta, narradora, crítica literaria, ensayista y catedrática, nacida en Guayaquil en el 43. De la poesía internacional compartimos a Alf Kansa, una poeta árabe, gacela, coetánea de Mahoma en el siglo VII. Escribió sus versos en árabe. Su antología poética se conserva gracias a que los eruditos islámicos la utilizaban para estudiar el Corán. Alf Kansa vivió toda su existencia en, dentro y por guerras. En ella perdió a sus hermanos, a sus hijos. Se hizo musulmana en el momento histórico del surgimiento de Mahoma, a quien conoció personalmente. En aquellos tiempos, el papel de las poetisas era escribir elegías para los muertos y declamarlas ante su tribu en los concursos poéticos públicos. Ella ganó un gran prestigio debido a su calidad. La poesía de Alf Kansa evoca la idea de que la muerte puede ser trascendida cuando es digna y se puede plasmar en imágenes que se pueden perpetuar en nuestra memoria. La muerte digna de alabanza, y sucede en defensa de los lazos más genuinos que nos atan a la vida y le dan sentido. Se dice que es la mejor poeta entre los genios y los humanos. Celebremos con música árabe de una hermosa voz femenina, Salwa al-Gatrib, que es una de las poetas árabes más reconocidas de toda la historia del mundo árabe. Thank you. y algo más también en digital. Datos de páginas web literarias, descargas de libros, novedades editoriales, concursos, blogs y cualquier otra información tecnológica que consideramos relevante para nuestro público de Entre Libros y Versos, algo más. Para que tengamos más ideas de dónde meternos, hoy les vamos a hablar del portal Manuscripts CSIC. Manuscripts CSIC presenta las colecciones de manuscritos en hebreo, en árabe, aljamiado, persa y turco que se han conservado en las bibliotecas del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. Este portal es un proyecto abierto que ambiciona incorporar colecciones relevantes de manuscritos en muchas lenguas que estén custodiados en bibliotecas. Vale la pena entrar a este Manuscripts CSIC. También les vamos a contar sobre el blog de Alcántara Árabe Hispana, un blog maravilloso. Arte, cultura y música hispanoárabe para la difusión de ensayos, música y poesía. Y para finalizar este segmento les voy a contar de Librópatas, que es un blog excelente, porque sinceramente la mayoría de nosotros, ¿qué sabemos de literatura árabe en general? Excepciones, y los lectores que van más allá. Puede ser que llegamos a saber que tuvo una edad de oro hace ya unos cuantos siglos. Intuimos que sigue siendo importante, pero quizás para muchos, quitando a Nabil Mahfouz, que por su Nobel salió a la luz mundial, pocos nombres nos suenan. Quizás sea el momento de arreglar esto. Aquí les daremos algunos de los títulos de una lista de 100 que aparecen en el blog considerados estupenda literatura árabe y que además están disponibles en castellano en este blog. Trilogía del Cairo, de Maguib Mahfouz. Hombres en el Sol, de Ghassan Kanafani. Beirut 75, de Gada Chaman. El Ancla, de Hanamina. Una cuestión de honor, de Yusuf Idris. Época de migración al norte, de Tayeb Salib. El pan desnudo, de Mohamed Koukli. La Garza, de Ibrahim Aslam, La Cueva del Sol y El Juego del Olvido, de Mohamed Berrada. Entre otras cosas magníficas que tiene este blog, 10 libros que te avergonzaría haber leído. ¿Qué leer según tu profesión? Protagonistas con el mismo trabajo que tú. De viaje literario por diferentes lugares del mundo. Lecturas de provincias de diferentes países. Reto de lectura. Librópatas para el 2015, nuevo reto de lectura Librópatas 2016, que no lo han hecho nuevamente, pero que vale la pena revisarlo. Celebramos con otro tema de la cultura árabe que nos encantará, Tarkan el Beso. Y eso en honor a la poeta que hoy tocamos, o que nos tocó ella a nosotros. Çatlatıyor Ağzımda sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Hele güne rezil oldum Yeni adet gelmiş eski köye bak Dostlar mahvoldu Seni gidip de kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püsküllü belam Yakalarsam Seni gidip Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan eli güne rezil oldu Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu Seni gidip Barça. De la literatura sumamos. Espacio para presentar, conversar y compartir conocimientos acerca de otras artes en su relación con la literatura. Pintura, escultura, danza en una agenda cultural para la semana. Concursos, festivales, ferias, eventos literarios y culturales en general. Hoy vamos a hablar del impacto de las bibliotecas públicas en la vida de las personas como una propuesta a qué hacer el fin de semana. Hay países como Noruega, Finlandia, que lleva la batuta mundial reconocido por muchos países en educación. Y para ellos, la visita a las bibliotecas es de cada 10 familias, para 9 es la diversión del fin de semana. Si nosotros decidimos que queremos hacer algo así, pues quizás necesitemos más insumos para saber por qué hacerlo. ¿Cuál es ese impacto tan fuerte que tienen las bibliotecas en nuestras vidas? Además de que hay bibliotecas maravillosas en nuestra ciudad, como la Biblioteca Pablo Palacios, que abre los fines de semana, está en todo el frente del Parque La Carolina, tiene una sala para niños muy pequeños, en el segundo piso, donde no importa que se arrastren por el piso, que los libros que están ahí están hechos para que ellos los muerdan, los halen, etcétera, etcétera. Y tiene la sala del piso de abajo, por donde uno entra, con unos círculos bellísimos, un jardín interno. Vale la pena visitarla, si acaso no sabemos, después que les contemos el impacto. Está la biblioteca del centro, la biblioteca municipal, que está diagonal al Palacio de Carondelet. Es una biblioteca preciosa y la sala infantil es bellísima. Y ellos ahí hacen actividades para toda la familia todo el día de hoy, todos los sábados durante todo el día. El Fondo de Cultura Económica tiene un espacio donde todos los sábados a las 4 de la tarde se hace mediación. Hoy va a estar Fabio Lano, que tiene una voz privilegiada, canta los cuentos, y cada sábado hay diferentes personas. Todo lo que les estoy diciendo no tiene ningún costo, es libre de pago. Por eso es tan importante que nosotros demos esa información. Está el Bibliorecreo. El Bibliorecreo es en el Centro Comercial Quicentro Sur. Ese centro comercial se ha tomado la molestia que ningún otro centro comercial, hasta donde nosotros conocemos, lo ha hecho. Tiene un espacio para libros infantiles, sin costo, donde los niños, si usted tiene que comprar algo, ellos no tienen que estar trabajando para ser grandes consumidores al futuro, sino que están en su biblioteca, que está por demás muy bien decorada. Afuera tienen otro espacio y en el parqueadero tienen un bus biblioteca. Cada uno de nosotros con $5 y un recibo de luz, de teléfono, de servicio cualquiera, puede tener un carnet. Y esto es genial, fantástico. Felicitamos esta iniciativa. Ahí trabaja Claudia Burgueño, es una persona encantadora que estará esperándolos con los brazos abiertos. Si tenemos alguna duda entre ir a una biblioteca o a otro lugar, ya les contamos que vamos a enumerar cuál es el impacto de las bibliotecas en la vida de nosotros. Hay un señor que se llama Lord John Beard. Él lanzó un informe basado en pruebas en la que le pide a los gobiernos de varios países que construyan futuro invirtiendo en las bibliotecas. El informe reúne pruebas de este impacto y destaca la forma en que las bibliotecas cumplen con su cometido. Por ejemplo, él dice: la biblioteca configura identidad comunitaria, ese nosotros que se nos ha perdido en el yo, la biblioteca lo rescata. Es un crecimiento de un sentimiento de comunidad. Hay educación, hay aprendizaje, hay desarrollo, se mejoran diferentes habilidades, hay salud. Está comprobado que la biblioterapia es una forma de hacer salud, de construir salud. hay bienestar y hay atención personal. Además, la mayoría de las bibliotecas en estos momentos tienen conexiones a internet. Hay conocimiento digital, apoyo a nuevos empresarios, a jóvenes que quieran emprender, a negocios. Aquí se previene la pobreza, la movilidad, que tenga que irme a otro lugar porque aquí no encuentro, y el aislamiento social, que es una de las cosas que más afecta a los ancianos. Nosotros en nuestro país tenemos muchos ancianos solos. Sus hijos se han ido, unos a Europa, otros a otros países de América, y la mayoría se ha quedado solo. No importa cuánto dinero le mande su familia, ese sentimiento de soledad quita la salud de las personas. Está comprobado en los estudios de psicología positiva que los seres humanos necesitamos amigos, necesitamos relaciones, necesitamos conocer en nuestro vecindario a los que están allí, decir buenos días, ¿cómo estás?, ¿qué has hecho?, tomarme una infusión, un té, comer con los demás, salir con las personas. Los abuelos, los ancianos que no tienen, ya no tienen un trabajo y ya no tienen obligaciones fuera que los obligue precisamente, y valga la redundancia, a vincularse con otras personas, ellos lamentablemente se enferman más, las enfermedades le duran más y toman más medicamento para lo mismo que otros abuelos con núcleos familiares fuertes, y si no es familia, son vecinos y amigos alrededor, durarían menos. Entonces, es importante, porque las bibliotecas llegan a públicos diferentes, de todas condiciones, de diferentes etnias, de diferentes edades, y se puede hacer grupos para que no nos sintamos solos. Cuando una persona se divorcia, por ejemplo, se divorcia también de los amigos muchas veces, se divorcia también de las relaciones familiares que tenía, sobre todo si el divorcio no es aceptado. En las bibliotecas se puede encontrar con personas que comparten sus gustos, con los cuales hacer talleres, y esto es sumamente importante para la salud, que nos quita el sentirnos solos. Los bibliotecarios están entre los mejores profesionales de confianza, que ayudan a las personas a mejorar su capacidad de encontrar un lugar en el mundo, bien sea de voluntariado, porque se aunan a trabajar a la biblioteca, bien sea por alguna de las actividades que la biblioteca acoge, porque es un lugar también de información, de confianza, contra tanta noticia falsa, contra tanta noticia amarilla que hay en el mundo exterior. Las bibliotecas públicas también son anclas para regenerarnos, para ubicarnos, para entender cómo podemos vincularnos con ese mundo que nos rodea. Las bibliotecas siempre tienen una gama amplia de servicios. Es muy raro que una biblioteca solo preste libros. Lamentablemente, por cuestiones económicas en nuestro país, no se prestan libros en las bibliotecas. Por eso son tan importantes sitios como el Bibliorecreo, que aunque sea una iniciativa privada, presta libros. La biblioteca, la red de bibliotecas municipales en la Feria del Libro de diciembre del año pasado se comprometió a empezar a prestar libros a partir de este mes de marzo. Es para nosotros un placer dar esta noticia. Ya nos podemos inscribir, yo ya me inscribí para que me den mi carnet, y en la biblioteca que cada uno tenga más cercana, muchas veces se enlaza con las Casas Somos, y casi todos tenemos una Casa Somos cercana, van a prestar libros. Hay que estar pendiente cuando ya empieza a hacerse efectivo este ofrecimiento. Las bibliotecas además hacen una contribución muy importante a la educación, porque el 76% de los estudiantes dice que usa la biblioteca para mejorar sus calificaciones, por el ambiente que les proporciona, por las personas que conocen allí, porque ese es un lugar para eso. El uso de la biblioteca pública tiene un impacto probado en la salud y en el bienestar. Los usuarios habituales informan que se sienten más satisfechos con sus vidas, se quejan menos, las personas que los rodean los sienten más felices y encuentran muchas veces el sentido de su vida. En los estudios de psicología positiva está demostrado que las personas necesitamos propósito de vida. Con los propósitos de vida claros, llegamos a obtener las metas que queremos. El propósito no es la meta. Mi meta es tener una familia, tener mi casa, tener... Esos son logros que se hacen si mi propósito está claro. Y mi propósito generalmente tendría que ir de la mano con los que nos rodean, ser altruista. Si mi propósito es que muchas más personas tengan el placer de leer, que muchas más personas oigan poesía, que muchas más personas disfruten de dejarle a sus hijos una de las mejores cosas que se les puede dejar, antes que el dinero, antes que las cosas materiales, que es la lectura. Entonces, yo voy a ser feliz haciendo este programa. Si mi propósito de vida es hacer el programa solo, pues no voy a ser tan feliz. Eso es lo que dicen los estudios de psicología positiva. ¿Tenemos nuestro propósito claro? ¿Usted sabe qué hace en este planeta? ¿Qué está haciendo aquí? Su propósito de vida no es comprar cosas. Y las bibliotecas tienen, por las actividades que hacen y por las personas que trabajan allí, una mayor posibilidad de ayudarnos a encontrar esos propósitos, que muchos de nosotros no lo sabemos, no los tenemos. También tienen horas de acceso a internet con wifi público gratis, ayudando a la gente a solicitar empleos, a entrar en servicios voluntarios, a conectarse con otras personas. Y también tienen muchas capacitaciones que a veces son digitales. Un abuelito que no sepa manejar la computadora, pues donde yo vivo, en Tumbaco, va a poder ir a la Casa Somos y va a aprender. Entonces cerramos la brecha de las habilidades digitales en las diferentes comunidades. Las bibliotecas públicas también están prestando una serie de servicios específicos directamente para sacarnos del aislamiento social en el que entramos, sobre todo los adultos mayores, porque ellos hacen eventos y actividades que animan a la gente a jugar, a unirse, a ser amigos, a hacer cosas, a convertirse en artesanos. Entonces, las bibliotecas no solo son para leer. Si además yo quiero ir a una biblioteca, pero no leo mucho, pero me gusta todo esto, yo puedo hablar con la bibliotecaria o el bibliotecario, que generalmente es personas muy bien formadas, y decirle, mira, yo no leo mucho, tú me puedes dar cuentos cortos, cuentos muy fáciles, cuentos que me enamoren y me digan, listo, ya, perfecto. Entonces, para eso también sirven las bibliotecas. Vamos a un cortecito musical y seguimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. Una crítica a la sociedad consumista es Estereoscopía Social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Yorki Yaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Más allá de la literatura, sumamos. Espacio para presentar, conversar y compartir conocimientos acerca de otras artes en su relación con la literatura. Pintura, escultura, danza en una agenda cultural para la semana. Concursos, festivales, ferias, eventos literarios y culturales en general. Vamos a seguir hablando de las bibliotecas hoy como el evento, lo maravilloso de hacer el fin de semana. Pero vamos a hacer un paréntesis para oír a Gala Calife. Ella está en una plataforma que yo les sugiero, a sugerencia a su vez de Francisco, nuestro operador, que entre Epicentro Arte, que es de artistas nuestros ecuatorianos que hacen una música valiente, distinta, no convencional, no comercial. Gala Calife, y seguimos hablando de bibliotecas para que este fin de semana todos quieran ir con toda la familia a las bibliotecas. Confiar en la red, perder el miedo absurdo a caer. Y si intento decir que no voy a correr, que mis pasos ya están cansados, nunca busqué un delirio, nunca pedí un bien, solo aprendí a cantar y a mentir bien. Si no cambio esta mañana, no puedo mejorar. Ya sabe que traté de pie y usé las manos para andar. Con él la razón, los límites se acortaban y es más fácil decir la culpa es de él, la voz que está en mi alma va. Y aún entre la gente me supe camuflar, no tuve más un rostro y trata. Vamos a seguir en versos y algo más hablando de bibliotecas, porque este fin de semana nos vamos a la biblioteca con toda la familia. Por si alguien acaba de sintonizar, estamos felices en nuestro programa Versos y Algo Más, un sueño acariciado durante mucho tiempo, que es un espacio para hablar de libros, de literatura, de escritores, de editores, de todo lo que tiene que ver con el mundo maravilloso de la lectura, la magia de la poesía. Hoy es nuestro primer programa, estamos felices. Está Francisco en la operación, estoy yo aquí al frente de los micrófonos, Laura, y les decimos gracias por estar en nuestra sintonía. Hicimos poesía, un poeta nacional, un poeta internacional. Hicimos música de Arabia, gracias a la poeta Alcázar de Arabia, que fue la que compartimos, y música nacional con Gala Calife, de esta plataforma que acabamos de enterarnos que existe y nos encanta, gracias Francisco, Epicentro Arte. Ahí podemos buscar esa música que queremos de nuestros compatriotas, que tengan otro sonido, otro swing, otro sentimiento, otro ser, otra inteligencia, otra creatividad, más allá de la música comercial normal. Le voy a dar algunos datos interesantes de bibliotecas para que sigamos pensando que este fin de semana podamos ir allí, pero antes les voy a comentar algo. Si yo no tengo el hábito de la lectura, si en la escuela me pusieron a leer cosas que no me gustaban y no pude decidir y no pude aprender con H intermedia el acto maravilloso que es la literatura, pero que sí entiendo que es útil y que sí quisiera que mis nietos, que mis hijos la tuvieran, no es necesario que yo, porque no lo tengo, no lo pueda dar. Un médico no necesita enfermarse de todo para ser un buen médico. Un maestro no necesita tener muchos hijos, ni siquiera necesita tener hijos, necesita el conocimiento. Ustedes toman cuentos cortos. Dentro de unos 3 meses, les voy a dar una plataforma que se está construyendo para que por WhatsApp les lleguen cuentos cortos, pero estamos en ese trabajo. Pueden buscar cuentos cortitos o poesía como la que compartimos en nuestro programa, porque la poesía nos hace comprender cómo funciona nuestro inconsciente, que es el verdadero jefe de todo nuestro quehacer, sentir, pensar y decir. Y con esos cuentitos cortos, o leyéndole cuentos cortos a nuestros niños, nosotros también vamos a hacer el trabajo con nosotros mismos. Así que no se preocupen si alguien no tiene el hábito. Les quería comentar que hay bibliotecas y librerías que se han unido para construir 18 mini bibliotecas en los hospitales temporales para dar apoyo espiritual a los pacientes de este nuevo virus que nos tiene preocupados a todos, el coronavirus. Las bibliotecas se han instalado en todos los hospitales temporales y hay otras 6 que aún no han sido abiertas, según el Departamento de Cultura y Turismo de la provincia de Hubei, en China. Sí, señor. Ay, Dios. Bueno, cuando uno está enfermo y está en un hospital, imagínense cómo se siente uno. Ya se sabe que los libros te hacen sentir mejor. La Biblioteca Provincial de Hubei construyó 8 de las bibliotecas y construyó con unos 5.000 libros, mientras que el resto salieron de las bibliotecas locales y de 2 librerías que los donaron. Los libros eran de literatura clásica, de salud, de ciencia y de psicología. La biblioteca dijo, los directores de la biblioteca dijeron que también habían lanzado una biblioteca en línea con 80.000 libros digitales, 420.000 clips de audio, por si me siento mal y no puedo leer, oigo el libro, y 8.000 y más videos para cubrir todos los hospitales improvisados y los hoteles en cuarentena. El servicio se está promoviendo también en los casos donde las familias están en cuarentena. Le van a hacer llegar los libros para que ese sentido, porque el cuerpo se cura a sí mismo, ese sentido de sanación lo desarrolle, lo instale y me angustie menos porque estoy leyendo. El conservador de la Biblioteca Provincial de Hubei dijo que se espera que los libros calmen la mente de los pacientes aislados. El conocimiento, la fuerte voluntad y la mentalidad positiva son importantes en la lucha contra el virus. Se inspiraron en la imagen de un paciente que estaba leyendo un libro en la sala mientras estaba allí, que se ha vuelto viral en internet. ¿Qué les parece? Nosotros esperemos que no llegue, que no tengamos que vivir todas estas situaciones, pero siempre en casa, por algún motivo u otro, hay alguien que no se siente muy bien, que sepa que la lectura lo va a sacar más rápido de allí. El templo del conocimiento, las bibliotecas cambian las vidas. Y eso se hizo una página de textos y videos sensacionales sobre bibliotecas que existen en internet. Les vamos a decir algo de este contenido de esa página como tributo permanente a esos lugares hermosos y más que son las bibliotecas. La página se llama Story Corps, Historias de Cuerpos, y dice que su misión es preservar y compartir las historias de la humanidad para construir conexiones entre las personas y crear un mundo más justo y compasivo. También está lo que se llaman bibliotecas humanas, que es que invitamos a una biblioteca a diferentes personas y cada una cuentan diferentes historias, cuentan sus historias a los diferentes visitantes. Y tenemos un libro que nos habla, un libro que está vivo. Para recordar a los demás nuestra humanidad compartida, para fortalecernos, para crear conexiones entre nosotros, para enseñar el valor de la escucha, para tejer en nuestra cultura la comprensión de que cada uno importa, somos un nosotros, no soy yo. También se crea un archivo invaluable para las generaciones futuras. Úrsula Guin escribió: el conocimiento nos hace libres, el arte nos hace libres, una gran biblioteca es la libertad. Maya Angelou, que fue una gran luchadora por los derechos de las mujeres africanas en Estados Unidos, considera que una biblioteca es un arco iris en las nubes. Y gracias a la biblioteca de James Baldwin, que recorrió su camino desde Harlem hasta el Panteón de las Letras, él decía: nunca se sabe qué niño con problemas necesita un libro. ¿Qué les parece? ¿No está bellísimo? El poder de las bibliotecas que cambian la vida de nosotros, que intentan reflejar en esa página que se llama Historia de Cuerpos, Story Corps, en el Templo del Conocimiento, que es una página maravillosa que ha dedicado muchísimo trabajo y trabajo animado a las bibliotecas y al amor por las bibliotecas. Incluso hay una pequeña historia encantadora sobre un padre que trabajó como conserje en una biblioteca pública cuando en una época en que los porteros de las bibliotecas vivían con su familia allí entre los libros. Esa misma página tiene otro corto maravilloso que nos revela cómo una biblioteca salvó la vida de una joven nativa americana y como a cualquier persona le puede salvar la vida a la biblioteca. También Carl Sagan, ¿se acuerdan? El que hizo la historia del cosmos y que divulgó mucha noticia y mucha información científica, él hizo todo un trabajo sobre cómo la lectura mejora el camino a la democracia. Realmente esta página Story Corps nos va a dar mucho más amor por las bibliotecas, muchas más ganas de ir este fin de semana a las bibliotecas. Son las 10:49, tenemos 5 minutos de programa, así que no sé, Francisco, ¿tú qué dices? ¿Ponemos una música y nos despedimos? Perfecto, entonces ahí va. Desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado, ni que estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas y me despierto cada día más. No encontré.